Bueno, ¿y qué pasó con el domingo a las 21 horas cuando sentamos todos al frente del televisor? Yo me senté. Yo soy uno de los pocos del 6% que estuvo sentado frente al televisor el domingo a las 21 horas viendo al presidente de la Nación cuando enunció su presupuesto. ¿Qué? Vamos a decir, ¿es presupuesto o no es presupuesto? ¿Qué es lo que dijo? Y para eso tenemos un especialista en el tema, el Contralor Público Nacional, Juan Pividori. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Restablecido de su estado de salud ya. Estaba un poco, no, seguimos un poco congestionados, pero ya estamos mejor, estamos un poco mejor. No hay que gritar tanto cuando se festeja. No, lo que pasa es que son días difíciles, está fresco a la noche y bueno, y lo que pasa es que yo hay veces que también voy a las movilizaciones, a las marchas y grito, Claro, sí, por pero eso, sí. hacen lo mismo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué quiere que le diga? Yo lo tengo que felicitar por la fiesta que vivimos, el cumpleaños suyo, y realmente ahí estaba efervorizado el pibe, estaba bien, pum para arriba, y estábamos todos contentos. Pero bueno, así es. Bueno, Juan, presupuesto, ¿es un presupuesto lo que presentó o hizo un acto político este tipo? No, lo que hizo, presentó un presupuesto que yo podríamos decir un presupuesto que no deja de ser un acto político, si usted quiere. Mentiroso, vergonzoso, con un montón de inconsistencias. Y que va a ser esas inconsistencias van a ser terribles y además te llegan o tremendas, digamos, si se llevan a la práctica. Fíjense, la primera inconsistencia de ese presupuesto dice que vamos a terminar el año, este año acá, el 2024, con un 104% de inflación, cuando ya tenemos un 95%, o sea que tiene que crecer la inflación un 2% mensual para que no, para que lleguemos o menos. Faltan 4 meses todavía. Faltan 4 meses, así que, y nosotros los usuarios sabemos cuando vamos al supermercado que esto no ocurre. Después dice que el año que viene va a haber una inflación del 18%. Y eso va a ser imposible que ocurra, y lo voy a ir explicando por qué tiene algunas complejidades. Y dice a su vez, en el presupuesto, en el proyecto del presupuesto, por eso fue un acto político, si usted quiere una presentación del presupuesto con un acto político, él pensando en si iba a llevar, no, o no sé dónde vive, realmente ya a esta altura uno de Milei ya no sabe más qué pensar, ¿no? Bueno, él dice, además, anuncia en el presupuesto que vamos a crecer un 5%. Usted imagina que ya caímos un 3,6% este año, lo que llevamos el año caímos un 3,6%. O sea que para crecer un 5% sobre ahora tenemos que crecer el año que viene un 9%. En los mejores años de Cristina llegamos a crecer a esa tasa de crecimiento con otra política económica totalmente distinta. Ahora bien, para crecer, expliquemos, entendamos un poco cómo es la cosa. El PBI, él dice que va a crecer el 5% del PBI, que es lo que produce un país. Todo lo que produce un país se destina: consumo privado, gasto público, inversiones y exportaciones. El gasto público está ajustando, o sea que por ese lado el PBI no puede crecer, al revés, digamos, si lo ajusta el PBI va a caer. La inversión con estos índices de caída de la actividad, la inversión no existe más. Hay una tasa de desocupación del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que los empresarios no van a invertir porque si usted no vende, no invierte. Y el consumo privado está caidísimo. Si usted le pregunta a cualquier comerciante ahí en Galve, le va a decir concretamente en estas palabras, hay una crotera bárbara. Sí, Esto. lo han dicho desde hace 15 días atrás, sacamos gente dueña de comercio, digamos, comercios, almacén concretamente, y realmente estrechísimo panorama y fundamentalmente en lo que hace al avance de los costos, que significa combustible, mantenimiento de unidades, todo lo que significa para el reparto, todas esas cosas, y bueno, están pasando un mal momento, ¿no? Como todos. Entonces, inversión no va a haber, entonces, ¿cómo vamos a crecer con el sector exportador? Usted sabe que con el sector exportador, primero, es un sector, el sector exportador fuerte en Argentina es el sector agrícola, y el sector agrícola no es un sector generador de mano de obra. no genera mano de obra intensiva como genera la industria. Así que si llegamos a crecer, inclusive así, vamos a seguir teniendo desocupación y recesión. Por una caída que estamos teniendo en estos momentos, digamos, de impuestos del orden del 18% de IVA y ganancias, lo cual está demostrando claramente que hay un sistema, un modelo económico recesivo, por eso cae la recaudación de IVA y ganancias. Después él dice, Milei se manda la parte, se jacta y dice en un momento que tira que lo va a seguir todo el mundo, lo va a imitar a él y qué sé yo, porque él va a hacer un presupuesto donde primero se va a pagar la deuda, todo lo que se recaude va a ser para el pago de deuda, y por último lo que sobre se va a ir destinando al gasto. Bien, ¿qué va a pasar si no crecemos al 5%? Si no se crece a esas tasas, primero de que, digamos, no va a recaudar. Por otro lado, él plantea que si crece la recaudación, esa recaudación no es que la va a destinar a ciencia, educación, salud. Después hágame acordar que algo le voy a decir de educación que hizo él ahora. Pero digamos, si crece la recaudación, no lo va a destinar a tener mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, etcétera. No, va a crear un fondo para devolverle impuestos al sector privado. Es decir, claramente lo que quiere es achicar el Estado. Después, otra cuestión, digamos, que es importante para que usted vea lo tremendo que va a ser esto, él plantea en el presupuesto los gastos tributarios. Los gastos tributarios, se le llaman gastos tributarios, a los beneficios y exenciones impositivas para determinados sectores económicos. Los gastos tributarios van a ser el 3,54 del PBI, es decir, que equivalente a lo que él quiere crecer, van a ser las exenciones impositivas, para hablar, para que la gente entienda. ¿Quiénes se van a beneficiar con estas exenciones impositivas? Las empresas tecnológicas como Galperín, que están subsidiadas, los medios de comunicación, las empresas de biocombustible y el Poder Judicial, que no paga ganancias. Eso es, este es el gasto tributario que tenemos. ¿Entiendes, Américo? Sí, es decir, sí. Vamos a empezar a recaudar 27.000 millones de dólares en gasto tributario, porque vamos a dejar de recaudar porque no le queremos cobrar a esa empresa. No va a ser que le va a llegar el impuesto inmobiliario al que tiene un lotecito o la casa, no, por supuesto. Y además, digamos, bueno, y hay algunas cositas más que ya le voy a ir comentando, pero además, la deuda pública creció con el endeudador serial de Caputo, que fue el artífice de la deuda que contrajo Macri de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con este ministro de Economía, de enero a agosto, la deuda pública aumentó en 87 mil millones de dólares, Américo. Estamos hablando de lo mismo, en 8 meses aumentó lo mismo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con este nivel de endeudamiento que estamos teniendo con este gobierno, ¿cómo vamos a hacer para pagar la deuda y, digamos, poder brindar servicios? Va a ser imposible. La única manera que va a poder manejarse este plan económico va a ser achicando el gasto. Para esto, el gobierno tiene pensado un festival de bonos, digamos, de Caputo en eso es un experto. Entonces, por ejemplo, eliminó a las provincias, le eliminó la restricción que venía en la época de Macri del compromiso fiscal para endeudarse. ¿Qué va a suceder en las provincias? Como las provincias no se van a poder endeudar, pero a su vez, este año que viene, en el 2025, las provincias tienen un 80% de vencimiento de su deuda y ese 80% está en moneda dura. O sea, dólares, euros. Hablamos, por ejemplo, de Santa Fe, los países árabes habían traído había préstamos de los países árabes para el gasoducto, claro, para el acueducto, para esas cosas. ¿Qué es lo que le va a permitir él ahora? Le va a permitir a las provincias que emitan bonos para poder pagar esta deuda. ¿Volvemos de vuelta al federal, a todo eso? ¿O no? Eso es plata, eso era moneda de eso. bonos de deuda pública, sí. Digamos. Y las provincias, para que entren, las provincias, las provincias para que entren dólares, porque ellos necesitan dólares para poder pagar la deuda externa. Entonces, supóngase, la provincia de Santa Fe emite 100 millones de pesos en bonos, de dólares en bonos, y la provincia de Santa Fe va a recibir los 100 millones de dólares a cambio de esos bonos, que en algún momento va a haber que pagarlos. Pero a la provincia de Santa Fe esos dólares no le sirven, entonces ¿dónde va a cambiar esos dólares? En el Banco Central. Y entonces, ¿con quién se va a quedar con esos dólares? El Banco Central. ¿Me explico? Perfecto. Y entonces, digamos, ellos se van a ir haciendo dólares de las provincias, que a su vez se van a ir endeudando. Después vamos a hablar de Puyaro también. Otra cuestión, hay un fuerte incremento en los combustibles. Va a haber un fuerte incremento de los combustibles, se está hablando de que va a llegar a 2.500 pesos el combustible. Usted sabe que cuando incrementa el combustible, ¿qué es lo que primero pasa en la Argentina? Aumenta la inflación. Y aumentan los precios. Claro. ¿Por qué aumenta el impuesto a los combustibles? Para reemplazar el impuesto país. Así que, y después la otra inconsistencia de este presupuesto es de que ellos plantean que el dólar el año que viene va a estar a 1.200 pesos. Ya está el dólar paralelo a 1.200, entonces... Bueno, hay un combo de medidas que si usted la empieza a analizar y las empieza a encajar unas con otras, ¿qué es lo que estamos previendo? No solo inconsistencia, sino que es un gobierno que vino a destruir no solo el Estado, sino que vino a destruir toda la estructura que había en la Argentina. Por eso hoy salieron a hablar de privatizar aerolíneas. Ya esto se empezó a hacer con los militares en la década del 70, lo volvió a hacer Menem y ahora lo quiere volver a hacer Milei. El Congreso aprobó una ley que no privatización de aerolíneas. Y sí, pero el Congreso, así como lo aprobó, ya usted vio lo que pasó el miércoles pasado con la ley de los jubilados. Entonces, los 87 héroes que fueron a comer el asado. Los diputados estuvieron comiendo un asado ayer, antes de ayer. Los 87 entonces, héroes. Sí, así que esto, digamos, puede llegar a pasar. No sería descabellado que pase mientras que este mantenga el poder y la billetera. Bueno, la otra cuestión que le quería comentar de educación, que es tremendo lo que está haciendo. En educación derogó, mediante el DNU, derogó todas las leyes de educación, la del fondo del FONIT, la de financiación en ciencia y tecnología, todo lo destruyó, derogó todo. O sea que habría que olvidarse ya, digamos, de una educación de calidad, de la movilidad social por la educación, etcétera. Y bueno, y de hecho está hablando de que va a derogar la ley del presupuesto universitario. Es decir que este combo de medidas que está planteando Milei es primarizar la economía, volvernos un país totalmente colonia y enclave colonial de Estados Unidos, por eso él se asocia con Estados Unidos y Israel, y de la única manera que va a poder sostener este modelo económico va a ser con represión y mano dura. Y ahora quiero entrar al tema de la provincia de Santa Fe. Después, si usted me quiere hacer alguna pregunta, no hay problema. Claro. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Puyaro quería jugar por la amplia avenida del medio, digamos, haciéndose el buenito, queriéndose como radical, y está poniendo mucha plata en Buenos Aires para su campaña, y fue y arregló con Milei. Y ahora Puyaro, por no ser un estratega político, está pagando esas consecuencias, pero el problema es que no las paga, las estamos pagando el pueblo santafesino. Porque Puyaro lo mandó a sus diputados que le voten el DNU, y para que no deroguen el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, para que le aprueben las leyes bases, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora Milei le pide a la provincia un ajuste de 60.000 millones de dólares del gasto público. Uh-huh. De hecho, Puyaro ya lo empezó a hacer ese ajuste a través de los mercenarios que tiene ahí, como el diputado Faría o el senador Borla, que fueron los que empujaron ese proyecto nefasto que se aprobó el jueves pasado en la legislatura del proyecto de jubilaciones, le estoy hablando, sí. Donde yo fui a hablar a esa comisión, y estos dos, por eso se los nombro a estos dos, cuando yo le empecé a hablar de lo que estaba haciendo Puyaro a nivel nacional, negociando con Milei por un lado y queriendo venir a ajustarnos a los santafesinos, me querían hacer callar la boca, y ahora los hechos están demostrando que yo tenía razón. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Ese ajuste que está proponiendo Milei en Nación se lo está trasladando a las provincias. Y entonces ahora Pujaro cada vez va a tener que ajustar más. Fíjese, le voy a dar una primicia. Pujaro dice que ya la de Santa Fe ya cumplió, que ya cubrió lo que significa ajuste. Pujaro es un cínico. Pujaro es un cínico. Es mentira. Ahora le voy a contar, mire. Es una primicia que le voy a dar. ¿Sabe ahora con la nueva ley de jubilación? Mire, un docente, maestro de grado, cuando se jubile, si se jubila hoy, digamos, si se jubila hoy en Santa Fe, va a cobrar 12.000 pesos menos. De un sueldo de bolsillo de 800.000, va a cobrar 12.000 pesos menos por mes. Bueno, usted me va a decir, bueno, no es tanto. Sí, pero ese docente tiene doble trabajo, porque normalmente con esa plata no se puede vivir. Bueno, ahora le voy a decir, un profesor con 44 horas cátedra, 130.000 pesos menos. Y un directivo, un supervisor, 300.000 pesos menos por mes va a cobrar con esta nueva ley de movilidad jubilatoria. ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Dónde está el chique? ¿Qué? ¿No más el 62%? ¿Dónde está el tema? Que primero que baja la edad, el 82% lo baja al 76%. Pero él exige un aporte solidario del 20%. Que ese aporte solidario del 20% en los sueldos que son más altos es mucha plata. Yo le digo, un profesor con 44 horas cátedra va a cobrar en realidad un 73% del sueldo. Se terminó el 82% en la provincia de Santa Fe. Y un director o un supervisor va a cobrar el 66% del sueldo. Incluso el docente, este de inicial que yo le hablaba, va a cobrar el 80% del sueldo vigente hoy. Incluso esto es un poco menos, porque estos cálculos yo lo hice y en estos cálculos no tuve en cuenta, porque ahí hay toda una escala, que es el seguro mutual. Es decir, que los descuentos aún van a ser mayores, ¿entiende? Sí. Si usted toma eso, yo solamente consideré acá... en el régimen anterior yo consideré el 14,5 más IAPOS, digamos. Pero si nosotros tomamos, digamos, el seguro, la caja del seguro mutual, que nos descuentan obligatoriamente... Y se viene el aporte, digamos, solidario que van a hacer los jubilados. Claro, ese es el famoso pilar del artículo 9, creo que era, y lo tengo escrito, que es el 20%. Entonces, cuanto más alto es el sueldo que usted cobra, más le descuentan, digamos. Pero ¿cuál es el tema? Usted empieza a cobrar menos sueldo. Esa es la realidad, digamos. Eso para una persona, un docente. Y para una persona, un trabajador de la administración pública, que gane en bruto 1.600.000, ganar 1.600.000 en bruto... implica un sueldo de 1.300.000 más o menos, 1.350.000. Una poda importante, ¿no? ¿Cómo? Una poda importante, digo. Claro, ese trabajador va a perder 50.000 pesos por mes. Que podríamos estar hablando de los sectores medios de la administración pública, ¿no? Una persona que está entre 1.000.000, 1.500.000, más o menos va a estar perdiendo 50.000 pesos por mes, y su jubilación, su índice de sustitución se llama, va a ser del 70%. Esto es lo que nos vino y nos inventó esta ley de jubilaciones. Esto es lo que hizo Pujaro y los sinvergüenza de los legisladores que votaron asustados el jueves, asustados votaron, porque por eso votaron y mandaron a la policía a reprimir, porque le tienen miedo al pueblo. Y ojalá algún diputado y algún senador de ahí de su departamento me esté escuchando. Porque como se asustaron porque la gente le iba a entrar a la legislatura y le iba a incendiar la legislatura, ¿qué hicieron? Se escaparon como rata por atrás y mandaron a la policía a reprimir a los trabajadores. Ahora que yo veo esta injusticia, porque dije voy a hacer los números, me estoy dando cuenta cómo queda el asunto. Y después le puedo decir otras cosas. Por ejemplo, los trabajadores activos. Dígame, ¿quiere saber, por ejemplo, un trabajador que gana en bruto 1.100.000? ¿No es cierto? Eso sería más o menos un promedio de no sé, de un municipal, de una administración pública. Sí. Bueno, ¿sabe cuánto va a empezar a aportar de jubilaciones y demás? 27.500 pesos. Ah. Antes pagaba 1.100.000, pagaba 159.000 y ahora va a pagar 187.000. 27.500. ¿Por qué? Porque el 14,5 a esa jubilación con 1.100.000 en bruto, le estoy hablando, va a pasar a pagar el 17% de jubilación. Y a los que tienen más categoría, digamos, mayor ingreso, se va a superar, bueno, va a superar el 20%. Va a superar el 20%. Uno de 1.500.000 son 52 mil pesos que le descuentan, el doble. Uno de 1.500.000. Más de lo que le descontaban antes. Cuando yo le hablo de 52 mil pesos, digo, si antes le descontaban, ahí ya le digo, antes le descontaban 210 mil. 217 mil y ahora le van a descontar 270 mil pesos, 50 mil pesos más le van a descontar. Es decir, que esto es por el incremento de los aportes, que del 14,5 lo lleva al 21, depende del sueldo que gane cada uno. O sea que nosotros, los jubilados y los activos, van a solventar el déficit que tiene la Nación con provincia, 600 mil millones de pesos que nunca se lo va a pagar, porque también está decretando, está haciendo decreto para no pagar eso tampoco, Milei. Claro, entonces este es el acuerdo que hizo Puyaro con Milei en Buenos Aires, acá viene, catarea, y él dice todas esas cosas, este es el acuerdo que hizo. Ese acuerdo que hizo recae sobre todos los trabajadores y los sectores medios y bajos de la provincia de Santa Fe, porque esto repercute en todos los ámbitos. Después va a repercutir en las escuelas, va a repercutir en los hospitales, va a repercutir en la obra pública, va a repercutir en todos lados. Porque además, en el esquema de Milei, cuando yo hoy le decía, fíjese que yo le planteaba que cayó en el orden del 18% la recaudación, la provincia de Santa Fe, el 65% de los recursos que recibe, los recibe de Nación. Si los recursos de Nación caen, por consecuencia van a caer los recursos de Santa Fe. Y estos tipos, cuando nosotros les decíamos, Puyaro y todos estos cínicos que están en la Cámara de Diputados, les decíamos, vayan y cóbrenle a las cerealeras, cóbrenle a los sectores agropecuarios, no están pagando nada de impuesto inmobiliario, viraron para otro lado, se hicieron los osos y ahora nos cargan el ajuste a los trabajadores, a los jubilados y a todos los sectores populares, ¿no? Juan, verdaderamente un panorama bastante triste, fundamentalmente de aquí en más, más allá de lo que significó la aprobación de esta ley y ahora las consecuencias de la aprobación, ¿no? Y lo que significa también... Todo lo que se viene en los próximos días, porque esto es el principio del fin de lo que nos está esperando, digamos. Bueno, vos hiciste referencia a la educación, la reforma, lo que significa el veto al proyecto que va a mandar concretamente, que va a vetar el Ejecutivo con respecto al tema de las universidades. Vos fuiste profesor, digamos, terciario. ¿Qué opinión tenés? El alumnado, ¿está consciente de lo que está viviendo? Digamos, porque yo lo que veo es que el muchacho está muy tranqui. Cuando salieron los jubilados no salió nadie, cuando salieron otros sectores más desposeídos no salió nadie a la calle. Sí salimos todos, en gran mayoría, 1.300.000 personas en todo el país, cuando se trató, digamos, se aprobó hace 4 meses atrás el tema de la universidad, se salió, se movilizó la gente, pero después a partir de allí los universitarios o los estudiantes no aparecen en ningún lado. No sé, yo creo que tiene varias explicaciones. Yo miraba el otro día televisión y hacían encuestas y, por ejemplo, agarraban un taxista y hay mucha gente que lo votó a Milei para no votarlo al peronismo. Claro. Y termina reconociendo ese taxista que con Cristina vivía mejor. Entonces yo creo que pasa eso, pasa el tema de la desinformación. Muchos de estos sectores están bombardeados por los medios de prensa, que ahora sí los medios de prensa se le pusieron en contra, los periodistas ensobrados, que se dice normalmente como, bueno, como los periodistas que usted ya sabe, los canales nacionales. Sí. Pero ¿por qué, digamos? Porque lo que hizo el otro día con lo del asado fue una barbaridad. Entonces cualquier tipo más o menos decente no puede quedarse callado. Es como que usted vaya caminando por la calle y ve que un tipo le está pegando una piba. Obviamente que va a saltar. Bueno, esto que pasó fue algo similar. Pero en el medio, digamos, entre la falta de organización política, entre la falta de organización gremial, entre la desinformación de la gente, entre lo que se le inculcó a la gente en todos estos años en contra de los líderes populares, porque esto que se hizo contra Cristina y contra algunos dirigentes de este gobierno, evidentemente lo que tenía objetivo era decir, más allá de fenestrarlo a los personajes que se fenestraron, era decirle, mire, Américo Barrio, si usted quiere hacer una experiencia como esta acá, como la que hizo el kirchnerismo, le va a pasar esto que le está pasando a Cristina Kirchner. De hecho, eso ya lo hicieron en la época del peronismo. Sí, por eso Perón lo tuvieron 18 años afuera, por eso el cadáver de Evita lo escondieron y lo tuvieron escondido, lo hicieron desaparecer. ¿Cuál es la idea de todo esto? Todos los sectores, a todos los dirigentes que algún día osen enfrentar a estos grupos económicos de poder, van a sufrir el escarnio y el amedrentamiento de la fuerza. Yo creo que también, digamos, no sé de qué forma, pero en un momento el pueblo va a reaccionar. Ojalá. Ahora yo veía el otro día lo que pasó en la legislatura de Santa Fe, que fue gravísimo, que además un policía le tira a los manifestantes con el matafuego. Eso, usted sabe que lo puede matar a una persona eso, pues le quita el oxígeno. Entonces yo digo, esos policías son los que más van a sufrir el ajuste de esta ley. Sí. Entonces, ¿cómo puede usted entender? Yo, si hubiese estado en el lugar del policía, me hago un costado y le digo, muchachos, pasen, hagan lo que quieran, si a mí me jode. Total, después le digo, eran muchos y yo no podía, éramos 10 nosotros. No, esos policías salieron a reprimir al pueblo. Entonces, cuando usted me dice, ¿cómo ves vos, Juan? Y bueno, veo una situación muy compleja por parte de la gente. Bueno, y tendremos que ir esperando, digamos, a ver cómo se van dando estos desenlaces, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan, por esta semana. Nos reencontramos la semana que viene. Igualmente, Américo, un abrazo para usted y la familia. Muy bien. Ahí estuvo el Contador Público Nacional, Juan Pidori, hablando del presupuesto de Milei y lo que significa concretamente pullaron la provincia.